Hoy es domingo y ya es un segmento clásico, Juan Carlos Junio, desmenuzando, leyendo entre líneas editoriales del modelo hegemónico de medios. Juan Carlos, ¿por dónde arrancamos? Como casi siempre por Bonelli, bueno, Clarín, con su panorama empresario, que entonces se dedica en gran parte al mundo empresario, lo que él llama los hombres de negocios. Bonelli, un referente de ese sector, ¿no? Sí, y eso de los hombres de negocios es un eufemismo que los beneficia, sí, ¿cierto? Porque está muy bien. En realidad son los intereses económicos organizados, orgánicos, de los grandes capitalistas de la Argentina. Muy bien. Suele decirse que en las mesas sindicales no hay muchas mujeres, lo cual es cierto. Sí. Poco se habla que en ese tipo de reuniones, en AEA, en la otra, en la, ¿cómo es? La UIA. En la UIA, en la Federación, que ahora no me acuerdo, porque los representa a todos los hombres. AEA, negocios, el foro de convergencia. Sí. Tampoco hay mucha mujer. Por primera vez en la UIA, sí, la mesa directiva se acaba de elegir una mujer. Bueno, sí. ¿Una entre? No, entre, no sé, muchísimos. Bien. Titula: empresarios preocupados y alertas. Uh-huh. Por supuesto, se refiere a el tema electoral. Primero hace toda una consideración sobre los radicales, que le parece importante, los que serían los candidatos que le elevaron al presidente Macri. O sea, que se mete en política. El vice de Macri. Hoy se dice que Sanz es el preferido de Macri, pero que no acepta. Ahora hay tres mujeres que serían candidatas, que serían radicales, que le van a elevar una terna y que en esa pelea que decíamos recién, lo que se combinó que Macri tiene derecho a veto de la terna. Pero sí, bueno, nada demasiado importante. Destaca que el preferido de Macri es Urtubey, ¿no es cierto?, que dice que es el mejor de todos los gobernadores peronistas, dice Macri, sí, ¿no es cierto?, y que también especulan con Natalia de la Sota, nada que no estén diciendo muchos otros. Bueno, vayamos a lo principal, en mi opinión, sobre los hombres de negocio. ¿Qué dicen los hombres de negocio? O los popes, que es otra muletilla que le gusta muchísimo a Bonelli, tienen una certeza: no habrá mejoras económicas hasta fin de año. Bueno. Y es una certeza importante porque es de el establishment, o sea, de los hombres de negocio, ¿no es cierto? Eso es lo que ven los empresarios. En privado, están muy decepcionados con el tema electoral. Uh-huh. También, dice Macri, el Grupo de los Seis, AEA, el Council of America, están muy decepcionados, ¿no es cierto? Porque Alberto Fernández, tienen una convicción con Alberto Fernández, no lo cuestionan, pero creen que Cristina lo va a desbordar. ¿No va a ser eje de campaña, ¿no? Con su revanchismo, dice Bonelli, Cristina lo va a desbordar, esa es la prueba. Ahora, ¿cuáles son sus principales preocupaciones de los hombres de negocios? ¿Qué va a pasar con la recesión? Casi son obvias, ¿no es cierto? Pero bueno, él la sintetiza. ¿Qué va a pasar con la recesión? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Cuál es la preocupación de Wall Street? Otra obviedad: ¿cómo va a ser el próximo gobierno para abonar los bonos en los vencimientos externos? La Casa Rosada trabaja con todas las herramientas disponibles para dificultar que crezca la baña, dice Bonelli, porque le resta a Macri. Y paso, me empalma con el título de Pañi. El título de Pañi es: Roberto Labaña, el mejor aliado de Cristina Kirchner. Esa es la nota del martes. Esa es la nota del martes, sí, efectivamente. De cualquier manera, la cabeza, el concepto primero de la nota, es que todo se tiende a la polarización y que en realidad la polarización llega más temprano de lo esperado. Las opciones intermedias, dice él, tienden a diluirse y se adelanta como si fuera una primaria todo el tema de la polarización. Él lo viene diciendo hace rato. Critica las escuchas en relación a esa historia de los presos kirchneristas, pero no porque son ilegales, sino por su uso. Hace como un planteo, digamos, moral. Sí, se posicionó muy firme y fuerte Pañi en el uso de las escuchas ilegales. Sí, así es, como desde un lugar institucional. Recordemos que él estuvo involucrado en una causa. Así es, efectivamente, que también lo jodieron a él. En la que periodistas estaban involucrados en la utilización de esa información proveniente de espionaje ilegal. Así es. Uh-huh. Acerca de Massa, que es un tema que imposible que no lo aborde, dice que efectivamente la tercera posición que imaginó Massa no funcionó, y también reitera que la base electoral de Massa tiene un fuerte componente antikirchnerista y eso le genera a Massa una dificultad. Después especula sobre las negociaciones de Massa con el kirchnerismo, que no agrega mucho. Y voy a lo central de la nota, que es motivo de su título, aquel de Lavagna, primer aliado de Cristina. ¿Por qué? Dice que de las desventajas del macrismo son dos. La primera, quizás, es la candidatura de Roberto Lavagna, y la otra tiene que ver con la gobernación de la provincia de Buenos Aires. La de la candidatura de Lavagna es porque el principal aliado de Cristina Kirchner, porque le saca votos a el macrismo. Cosa que se viene viendo a la legua, ¿no? Y por eso, pero él le da una gran categoría, porque dice, es el principal aliado de Cristina Kirchner. En fin, si uno tiene que leer el editorial, creo que eso es lo que hay que destacar, porque todos los otros dicen que Lavagna le saca votos, ¿no? Sin embargo, bueno. Y por último, termina con Axel y la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente con las encuestas, que dice que coinciden y le da a Cristina un 40 en la provincia de Buenos Aires, a Macri un 33 y un 15 a Massa en la provincia de Buenos Aires. Y acerca de Kicillof, insiste, porque ya lo dijo la semana pasada, que lo paradójico es que es un candidato decente y eso complica al peronismo, y que es un experimento muy audaz de Cristina Kirchner que va a dar que hablar en la campaña. Y por último, lo voy a reducir, estamos con Van der Kooi. ¿Qué dice Van der Kooi? Eso es hoy, ¿no, Clarín? Eso hoy. Es hoy. Título de la nota, un título raro. A ver. Amo a la chorra. Es un título raro, muy fuerte. Es fuerte, sí. Se ve que el hombre se inclinó por un dato de la realidad de la nota, pero le atrajo un título fuerte. Primero dice que Macri tiene una levísima mejoría en las encuestas, dice que es muy poco. La evidencia más desalentadora es que los ciudadanos interpelados no importa, la región del país siguen colocando a la crisis económica como central. Por eso concluye que la estrategia comunicacional va a estar centrada en la política y no en la economía. No dice nada nuevo. Ahora, y en desvincular política de economía, ¿no? Exactamente. Entre las diferencias que se establecen entre los candidatos, dice que las personas que rozan los 45 años, la información política deviene casi exclusivamente de las redes, hasta 45 años, ¿no es cierto? No es muy original lo que dice, sin embargo, es muy importante. Y voy entonces al título de la nota para terminar. En una de las encuestas aparece una persona que dice: los Kirchner se robaron todos. Macri me tiene harto. Tras un breve silencio continuó el personaje que rescata Van der Kooi. ¿Quieren que les diga? Lo voy a teatralizar porque creo que es el sentido de la nota de Van der Kooi, ¿no? ¿Quieren que le diga? Me parece que amo a la chorra. La chorra sería Cristina, agrega él. Acumula 13 procesamientos y 7 pedidos de prisión preventiva. Sin embargo, esa es la realidad. Los Kirchner se robaron toda, pero ¿qué quieren que le diga? Me parece que amo a la chorra. Eso es lo que le dan los focus group. Así es, así es. Y me imagino la preocupación.